escuchando Los Matices de Débora. Hola, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos, por acompañarnos un martes más. Oh yeah. Ahí, y acompañarnos ahí con este friecito. Vamos a tratar de entrar en calor por acá. Y vamos a estar en calor. Estamos muchachos aquí, pero solo muchachos. Bueno, tenemos un personal femenino aparte de las dos. Claro, es que... la manager, la... la groupie. La groupie oficial de la banda. No. Y por cierto, estamos con una banda súper, súper bacana. Ahí los chicos traen una muy buena vibra. Oh, yeah, y hay que alguien que nos, que se presente, a ver, que nos diga quién es los personajes que nos acompañan el día de hoy. Por favor. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos, vamos a ser como el Cacho. ¡Somos los Cachos, muchachos! Peligro, en, que están en una especie en peligro de extinción. Claro. Justo hombre, eso les decía ahorita afuera. Hombre, fieles, ya hay pocos. Bueno, yo hablaba por los Cachos en sí, por el animalito ese que sumaba en el invierno y que anda. Pero... si el hombre dice, ¿no? ¿Cacho o Cacho? Él es Cacho. Él es Cacho. Ah, usted es Cacho. Pero todos son Cachos. Cada uno se va a ir presentando. ¿Sabes? Vaya ahí. Bueno, Cacho era el vocalista, yo soy Alex, el guitarrista. Hola, Alex. Yo soy Francisco, el bajista. Y yo soy Diego, el baterista. Está ahí. No más demos. Falta, falta el otro guitarrista que está de viaje a Colombia, que se fue a hacer magia por allá porque es mago. No, pero no, no porque desaparecen las cosas, sino que... claro, no, no es porque... ¿Qué clase de magia fue por un encargo. Magia negra, magia blanca. Puede ser un encarguito de Colombia. Ese tipo de magia. No, ha sido... aparece brujo. Ha sido brujo. No, un mago, ha sido brujo. Unas televisiones, no. Está ahí. Polvos mágicos. Está ahí. Él sí es mago, mago de profesión. Entonces, mientras nosotros tocamos, él siempre se manda su show de magia. Él desaparece. Por eso vamos a hacer una colecta por él, porque como es mago, entonces no gana tanto. Saludos. Eso invita a la cerveza. Vaya, ahí está. Saludos al señor mago donde esté. Así. ¿Cuál es el nombre del mago? Romelio, con cariño. Alias del Romelio. Saludos, don Romelio. El saxofonista que no sé si estará escuchando. ¿Cuántos son? A ver, yo pensé que estábamos todos. Escucha, mija. Somos dos, a ver, en total somos dos guitarras, el vocalista 3, el baterista 4, el bajo 5 y el saxofonista 6. ¡Oh! Ha sido un... una manada de Cachos. Una manada de Cachos. Una manada de Cachos. Qué bacán, chicos. Bacán. Cuéntenos por qué se llaman los Cachos así. ¿Por qué escogieron ese nombre de ese animalito tan bello y típico de la serranía ecuatoriana? Era principalmente por eso, ¿no? Por lo de que es de la sierra nuestro. Y como nos gusta la música de los 60, 70, pues nos encanta lo que es el rock and roll, que significa eso de los Cachos, ¿no? Los Beatles en sí, ¿no? Oh. El escarabajo. Entonces viene a ser algo significativo para nosotros. Ah, qué bacán. Rock and roll. Una versión criolla, quiteña de los Beatles, pero nosotros hacemos un rock and roll un poquito más agresivo, ¿no? Está ahí. Queremos escuchar eso. ¿Cacho blanco o cacho negro? ¿Comestible o no? Somos comestibles. Depende de cómo estemos de humor. Ya. Vienen con ají estos Cachos. Tostado. Un saludo para el tostado. Falta el tostado. Buena. Esos nombres que se han puesto, ¿no? Esa es. Sí tenemos el tostado. Sí. Todos combinan ahí, qué lindos muchachos. ¿Y cuál es el género musical que ustedes, y que se podría más o menos clasificar la música que ustedes dan? Fluctúa entre el rock and roll y el hard, pero estamos en esa en esa onda, ¿no? O sea, ni nosotros mismos sabemos qué hacemos, pero estamos... Pero la base es del rock and roll. Un poco de blues, sí, también. Un poco de blues, rock and roll, jazz, no sé, de todo un poquito. Eso es buena. Que cada uno tiene su gusto musical aquí, o sea... Eso complementa todo. Claro, y al final eso es lo que enriquece la música. Y yo sí, nosotros estuvimos ya escuchando un poco del material que ustedes hacen. Y ya compartimos en la página, así que la gente que no ha escuchado escúchenlo. A los Cartos, igual vamos a poner aquí un poquito de la música radio de ustedes. Tocada. Exacto, vamos a tener radio tocada. ¿Qué significa que van a tocar a los chicos en vivo y en directo? Sin filtro, sin nada, así va. Crudo. A pelo. A pelo. Así que. No es lo que parece. Nos van a odiar. Bueno, entonces vamos arrancando ahí. Con un temita de los Cachos. Con un temita de los Cachos, a ver. Tienen ahí su material. El material no sé si ya se comerían, pero es que tenemos la guitarra. Leguito, tenemos ahí la radio tocada, pero no sé si se les puede encontrar en SoundCloud o en... Ah, sí, a ver, Alex maneja todas esas cosas. Un miembro ahí de la bandita que le pueda colitar a Don Denny. La traducción, ¿eh? En SoundCloud nos pueden encontrar como Los Cachos. Y bueno, en el Facebook también. C-A-T-Z-O-S. Sí, C-A-T-Z-O-S. Los Cachos. Exacto. Entonces ahí en las redes, en las principales, que es Facebook, SoundCloud, nos pueden encontrar nuestro material. Y también estamos ahí. ¿Página web? ¿Tienen página web? Pero tiene un dominio medio extraño, pero ahí vamos. Cuidado con lo que pongan en el buscador, van a sumar alguna cosa ahí media rara. Los cachondos. Ese debe ser uno de sus apodos. Eso no buscarán, por favor. Aquí están los chicos buenos y acá están los chicos malos. Sí, ¿no? Ya vemos quién es quién. ¿Qué tema es el que vamos a escuchar el día en este momentito? ¿Ah? Dudas me dicen. No, el bachatero. No le pones, ese es del bachatero. Eso es como para... Eso es cuando terminas con una pelada. Intermitente. No, es algo más fuerte. Intermitente o esa noche. Intermitente, dale. Ponle intermitente. Vamos con intermitente, entonces. Así que ahí les dejamos con un temita de nuestros panas, Los Cachos. ¡Woo! Son historias que no tienen final. Terminaré bebiendo en cuál es un caso. escuchando Los Matices de Débora. ¡Bótate! Ay, gracias, Dani. Es que bacán ese temita de los cachos. Sí, súper joven bacán. Otra vez, ya estoy medio cachín, pero me da ganas de meterme un poco y de irme a... Ay, de meterme un porro. Aguanta, aguanta. Después. Si tienen, nada. No le tienten, no le tienten. Más bien, ustedes nos estaban comentando de que cada tema suyo tiene ahí una historia, así que más o menos del tema que acabamos de escuchar ahí había una historia de... Alex va a contar porque él es el que... Él es el que hace el que el 80% de las letras es del Alex. Ah, ya, bacán, a ver si es inspiración. Claro, nosotros somos todos del sur, ¿no? Eso... ¿Ya? Llevamos de ahí, somos de esa gente buena, pero del sur. De la que te cobra y te da lo justo. Entonces sí, que bien. Queríamos explicar lo que es en las letras, que somos de allá, ¿no? Que somos del sur, somos los... este y más era porque nosotros practicamos en San Bartolo y sí, nuestra casa. Y a mí nos quieren botar de ahí, están rindiendo firmas porque metemos mucha bulla, así que por eso desde San Bartolo al infierno. Ya, buenazo. Chicos, que bacán en el sur, déjenme decirles que yo amo el sur y a veces cuando he tenido trabajos de música me voy a ensayar a la Mena 2 por mucho tiempo, a la Atahualpa, a las 5 esquinas. El sur, son varios, varios el sur y su comida es increíble. O sea. Todo está abierto y hay todo para comer. Y para tomar, fumar, beber. Ya va. La chilena es peor que de mercado, ahí te ofrecen, pero en la calle, ahí qué quiere. Pero hay que saber cuidarse bebé, también. Hasta órganos se venden ahí. No, vaya. Es un mini mercado de drugs. Una vez. Ya, buenazo. Chévere, chicos, súper bacán. Y también nos contaban los muchachos que su performance, o sea, la muestra en vivo es bastante bacán. ¿Qué nomás hacen ahí? Bueno, cuéntenos por acá ustedes. A ver, sí, que hablen allá. ¡Habla! Es que ya es el de la logística y de todas. Claro, yo solo toco, ¿no? El de los toques. Eso no debe faltar en la banda. Es el que toca. Luego nos va a hacer, va a contar estos toques. Nos va a hacer los que la sí, también. Todos. El toque de la guitarra, pues. Es la batería el hombre. Ya, perfecto. Pero a ver, cuéntenos cómo es el show que ustedes presentan. Porque a mí, además de que me parece súper buena vibra, súper buena, súper energética, sino música. ¿Qué es lo que presentan ustedes? Bueno, más que todo, claro, full energía. Lo que nos pusimos en la cabeza como banda, básicamente es mostrar un show diferente, ¿no? O sea, una banda debe tener todo. Debe tener presencia, debe tener un show, debe tener música. Entonces todo eso se combina con nosotros. Siempre hemos sido así, ¿no? Siempre hemos sido alegres, joviales, las jodas de Wambras y nunca nos hemos puesto mal. Entonces eso demostramos en el escenario. Hay magia, rompemos cosas, al mago le rompen las cosas. Pero ese es después del show. También que ustedes rompen nucas también. Claro, es verdad, mala, rompe cuellos. Entonces es un show súper chévere, donde nos hemos presentado hemos dejado una huellita ahí de los cazos siempre. ¿Se creen que nos peleamos de deber? Pues hay puñetes, hay todo, ¿no? O sea, pero es parte del show, ¿no? O sea, ya. Yeah. Todos somos pan. Hay que estar en uno de esos shows, ¿no? Yo les dije, las Déboras siempre vamos a las tocadas de todos los invitados, a lanzamientos del libro, lo que sea, vamos. Y siempre reportamos así cómo fue el evento, así que sí, la página. O sea, próximamente, ¿no? Va a haber una tocadita para reunir fondos para sacar el disco, ¿no? Porque es difícil y es costoso, entonces... Claro. Tal vez les adelanto que va a ser para febrero. Entonces, es una peña solidaria para los cachos. Un chancho solidario, peña solidaria, cacho solidario, todo solidario, lo que quieran. O sea, todo lo solidario que se pueda ahí. Entonces vamos de ahí. La gente que acolite, ¿no? Son bandas de acá y que estamos saliendo de poco. Es costoso, pero le estamos dando. Ahí si es que quieren compartir material en la página, bienvenido, ahí pueden... La idea es acolitar todo, así. Todo tipo de material. Eso es. Que se pueda publicar. Es prohibido. O sea, material digital, físico. ¿Qué prestará la gente? ¿Qué? Por favor, los dañadines. Que la gente del sur... Que la gente del sur es bacán y tiene sabor, así es. Eso piensa la gente. La gente del sur es bacanzaza. Del sur. Chévere, a ver, ¿algún temita más que quieran compartir con nosotros antes de la radio tocada ahí en vivo? El siguiente tema, si pueden, esta noche. Vamos luz más luz en vivo, ¿eh? Esta noche, dale. Esta noche. Danny, ¿dónde estás poniendo esta noche? Danny, esta noche. Danny, a ver. Sí,

preguntado, ¿por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. Estás escuchando Los Matices de Débora. Buen tema de estos gatos, así súper bacán. Súper bacán, acá estamos. Y si tuviéramos todo el programa, tendríamos unas 3 horas de corrido y escucharía lo que dicen los catsos. Exacto. El tras cámaras de los catsos. Bueno, yo quería... Ay, no sé cómo decirlo, pero bueno, sé que es un poquito difícil ahorita ya... No, ella está a cierto punto en vano, pero yo quería hacer un homenaje a un gran amigo mío que pues falleció este fin de semana. Dieguito, se te quiere mucho, se te quiso mucho, eres un muchacho bacán. Y toda la gente que le conoció y que compartió con él, pues estamos bastante todavía consternados con esta noticia. Pero Dieguito, yo sé que todo va a estar ahí bien bacán, que va a estar descansando ya. Y a todos los panes que le conocieron, pues nos quedamos con ese bacán recuerdo, con todas las cosas bacanas que nos ofreció. Y ya, pues la canción que escuchamos al iniciar el programa, yo quería pues dedicarle al Dieguín, que bueno, ya no la escucho ahorita, pero pues el corazón y el sentimiento ahí está, así que bueno, solo quería decir eso porque si no luego ya se pasa el tiempo y ya no vale nada. Buen viaje, amigo. Igual hay que aprovechar la vida y decir a la gente que está, que le queremos, que lo valiosos que son, así que si es que de alguna cosa vale todas estas experiencias dolorosas, pues que sea para algo bueno. Y por ejemplo, ahorita ya estamos agradecidos las Déboras por la presencia aquí de los chicos. Nosotros. Y gracias por compartir con nosotros. Así que eso, ahorita vamos a ir con uno de nuestros segmentos más bacanes y que disfrutamos mucho. Así que Don Dani, póngale ahí play. Estamos en nuestro mundo enfermo y triste. Sí. Las noticias más bizarras de la radio solo las encuentran aquí en Los Matices de Débora. Qué extraño y qué 8/4. Aquí chorrea la sangre. Aquí, exacto. Los Matices de Débora. Y el morbo también. En mi caso, este día. ¡Uh! ¡Caso, morbo! ¡Oh! ¡Qué goloso que ha sido! Sí, ¿no? Vaya, mejor nos diga la noticia. Bueno, verán, yo les tengo una noticia. Solo traer cosas bien pervertidas, pero hoy traje algo suave, colorado. Esa es, por favor. No encontré algo más dañado de lo que suelo traer, pero bueno, ahí va. Una pareja tira la caja registradora en McDonald's al suelo mientras estaban acariciándose acaloradamente en la caja. La policía respondió algunas llamadas de la gerencia de McDonald's en Queensland, en Australia, después de la medianoche, el viernes de medianoche, después de que hubieron reportes de que hubo una pareja lujuriosa que botó al suelo una caja registradora y rompió su pantalla. Los empleados que trabajaban en el turno de la noche en este McDonald's dijeron que ellos vieron a los amantes acariciarse furiosamente en la caja mientras ellos empujaban la caja registradora que cayó al suelo. Los momentos íntimos de la pareja fueron interrumpidos apenas escucharon la caída de la caja registradora. Un policía dijo que apenas eso pasó, ellos huyeron de McDonald's. Después de revisar las cámaras, la policía dijo que los daños parecen ser un accidente. Sin embargo, dijo que quieren hablar con la pareja y tal vez les toque pagar por los daños causados. No han habido arrestos por este acalorado romance. Así que, ya ve. Vaya viendo. La lujuria destruye cajas, o sea. Si no, que no tienes que quitarte los zapatos, pues, se te cae hongos después. ¿Qué? ¿Dónde estás, Dios? Yo soy un sur. De San Bartolo. Viva el sur. Wow. Si la carita estuviera aquí, tal vez hubiera podido corroborar esa información la tercera Débora. Pero de ley, no, ella es. Tiene un doctorado en. De moteles, ¿no? Qué pena. Sí, exacto, pero... bueno, para la siguiente será. Por supuesto. Bueno, yo les traje... No, yo no tengo mucha experiencia en no, eso. No, no, me importa. Digo, su noticia. Ah, mi noticia. Usted no es motelera, todo no, bien. No, todo tranquilo ahí. En tu casa. Sí, no. De casa vacía, ¿no? Casas ajenas. No, mentira. No, no, no, vamos ahorita con una noticia. No sé, o sea, es turro, ¿no? Pero... No sé, es divertido también. Una anciana muere pisoteada por vacas en Suiza. Vaya, y dice, una mujer alemana de 77 años falleció en los Alpes suizos luego de que un rebaño de vacas le pasara por encima y la pisoteara. Una turista alemana de 77 años murió en los Alpes cerca de la localidad de Lax en Suiza. La anciana falleció cuando el rebaño de vacas le pasó por encima. La mujer, quien era procedente de Berlín, decidió tomar un atajo entre su restaurante en las montañas y la estación de un teléfono. Para hacerlo, ingresó en una zona vallada donde intentó caminar entre los animales. Las vacas, al parecer, intentaron proteger a sus crías y en el intento la pisotearon. Un ciclista que viajaba en el, por el área observó el incidente y avisó a las autoridades. Un médico fue llevado de emergencia, pero... a pesar de sus intentos para salvar a la mujer, ella murió en el lugar en donde por causa de hemorragias internas causadas por las pisotadas. Por el momento no se ha revelado la identidad de la mujer, pero las autoridades locales confirmaron de que se iniciará una investigación para asegurar los hechos sucedidos. Usualmente las vacas son animales pasivos, pero se cree que pueden haberse alterado y tornarse violentas si sienten peligro. Unas vacas locas. Pobre viejín. Pero no, pues no es que le pisan a los daños. Tres casos. Me dio feliz, ¿verdad? Muerte bien pisoteada. No. Así le habré encontrado, ¿verdad? Una sonrisota. Qué mal. Y orgientes haber sido, es porque eran varias vacas. No, no eran toros, eran vacas. No. Vaya ahí, ¿no? Qué puro. Pobre viejita. Pobre abuelín, así no quedó nada, no ha de haber quedado más huesos de lo que ya estaba. Pobrecita, no sé, pero... Más pellejín, más todo, pobrecita. O sea. Ya nada. Bueno, así son las noticias de nuestro segmento... Nuestro mundo enfermo y triste. Y bueno, vamos a ir un poquito más de música de los Catsos. Pero ahora sí, ¿será que podemos ahí tocar algo en vivo? Claro, dale, dale, vamos. ¿Qué es lo que quisieran compartir en vivo con nosotros? Vamos a compartir una canción que se llama Luz Más Luz. Ah, Luz Más Luz, bacán. ¿Y de qué se trata ahí mientras se van...? Nube Luz. Mientras van agarrando sus instrumentos. No sé, se me ocurrió una vez una frase de un ingeniero de allá de la Politécnica Nacional que demostró matemáticamente que Luz Más Luz da oscuridad. Entonces va que siempre el exceso está... Intelectual de la banda. Siempre no hay nada perfecto, ¿no? Aunque sea bueno o que sea malo. Va por algo ahí. Pero ya ellos ya me hacen bullying en las canciones. Vamos, vamos con Luz Más Luz. Pero claro que sí. Entonces ahí se están alistando los chicos para poder empezar. Así que ahí avísenos cuando ya estén en orden ahí. Thank you. En vivo han sido, pero durazos. Durísimos. Durazos. Ahí. Qué bacán, muchachos. Yo que me moría por irme así, sentirme como una fiesta, así. Me daban un trago, me hacía falta. Y ve. Hagamos una fiesta. Qué bacán, muchachos. Full bacán, energía. Así, esa luz, la oscuridad. ¡Yeah! Ahí. Una bestia, qué bacán, muchachos. Bien logrado. Se ha gozado, sí, se ha gozado ese temín. Así. Luz en la oscuridad, ahí dice que eso es ciencia, ¿no? Así le dijo su profe. ¿No me puede explicar para simples mortales como yo? Así, no, por favor. ¿Qué significa? ¿Qué te diré? Hablando en el pizarrón me puso como detener el tiempo y tampoco entendí. Solo eso se me quedó en la cabeza. El resto es un rezago de una clase. Sí. La única partecita que estuvo despierto. Qué bacán, muchachos. ¿Cuánto tiempo tiene este tema? ¿Hace cuánto lo compusieron? Chuta, a ver, sí, viene reservada de algunas bandas anteriores. Unas tres. Heredadito es. Sí, claro, es que con mi pana Alex siempre hemos hecho música. Nos conocemos ya casi 15 años. Entonces, hemos escrito música, hemos hecho el top. Bueno, de música. ¡Chuta! Era un secreto. Eso era, tú eras mi luz. En la oscuridad, ¿verdad? Nada que la U, así de aquí, los piropos. Nada, así. Que... nada que no es verdad. No es verdad. No, entonces, viene desde el tiempo. Sí, entonces nos llevamos como hermanos. Se ve, muchachos. Sí, ay, bueno, es bastante bacán ver la unión de la banda en sí. Eso creo que se refleja en la, no solo en la música, sino también en cómo se manejan en público y todo eso. Sí, tenemos chéverazo. Esa cuestión de que los Cazos es más que todo de un grupo, es como una familia, ¿no? Siempre compartimos cualquier cosa. Claro, siempre tratamos de hacer una comidita, convivir, estar ver peli. Vamos a Hollywood. Ya, pero sí dejan entrar. Ustedes sí nos ponen en evidencia. Nosotros nada decimos aquí. Solitos, así. Como es el Santas Déboras. Pues más que todo, más que una banda, es una familia. Por eso siempre hemos tratado de ser. Qué bacán, qué bacán. Vamos súper bien entre todos. Ya se miro cómo nos podemos también. Bebemos. Y ahí también se estrechan los lazos de amistad. Qué bacán. Amigos que permanecen borrachos, unidos, forever, así. Qué bacán. Quiero mandar ahí unos saluditos para algunas personas que nos están escuchando y que nos están siguiendo y que están escuchando la buena música, por ejemplo a don Alex Valencia. Saludos. También nos está escuchando el Obo. Señor Obo, colectivo Dopamina, un abrazo ahí a toda la people, así. Esa es. A Alfredo, mi amigo Alfredo, un abracito también ahí que nos está escuchando. ¿Quién más? Panchare. Panchito Pavón. Ahí es don Panchín. Y don Juan Martín ahí que también está parando oreja a este programa. Sí, muchas gracias. O sea, gracias don Juan Martín. Y ahí no sé chicos, ¿ustedes tienen algún saludito que quieren? Aprovechen que están en aire. Un saludo para quién. Para todos los panas. A mí me decían solitario George. El solitario George le decían. Es que yo vivo George solo y entonces me dijeron que gané Big Brother de mi casa. ¡Pobrecito! De mi brother, güey. Entonces... por eso yo de aquí mando saludos a mi familia y a los panas que siempre nos acoitan en los conciertos, que siempre van, que siempre están atentos de ahí compartiendo o escuchando nuestra música. Un saludo especial para ellos. ¿Qué más de ahí? Un saludín. Bueno, un saludo, te amo, bebé. Un saludo para mi chamita que siempre le voy a amar y siempre la amo. Y a los panas y a toda la U. Hombre como yo no has de encontrar al carajo. ¿Qué más hombre querías? Esta es. No, un saludo para todos los panas, ¿no? Así que... bacán. ¿Va por ahí? Para la people igual, así. No tengo nadie en especial, así que todos bacán. Amigos y amigas. El duro. El más duro. ¿Y por acá? Bueno, un saludo para toda esa gente que siempre está en las buenas y en las malas. Cada uno de los cazos significa mucho para mí porque soy el nuevo, pero viste ese apoyo global. Un saludo para todos, un abrazo. Y bueno, aprovecho la oportunidad para pedirles un ratito de su tiempo y que nos apoyen en el concurso de mis bandas nacionales. Estamos postulados para banda independiente. ¡Y esta es! ¡Qué bueno! Cierto. A ver, cuente cómo le pueden apoyar, así, cuéntenos. En nuestra página tenemos compartido el enlace, solamente es cuestión de dar clic en el enlace y dar clic en votar, nada más. Buscan mis bandas nacionales como... Mis bancas nacionales. Como, ¿qué estamos? Banda independiente. Banda independiente. ¿Cómo nos llamamos? Los cazos. Saludos para el Rommel, para el Rafa, ¿no? Que están sí aquí. Ay, para mi pan el Gordiche también, el que nos sacó ahorita el sonido, ex bajista. Chévere, ¿no? Está ahí. Como bajista, una pendejada, pero... Pobrecito. No, sí es buen bajista. Bueno, básicamente, entonces, póngale ese botito a mis bandas nacionales, a los cazos, para que vayan este nuevo talento que no sale, que no se escucha en todos lados, exacto. ¿Y ustedes cómo han sentido la acogida en las tocadas, en los lugares en los que han estado? ¿Cómo responde el público? A sus letras, a la puesta en escena que cable tienen nuevo, también, con magia. Cable nuevo. Bueno, de mi experiencia personal he podido ver que incluso gente que no conoce las canciones o que no ha seguido el trabajo, siente esa energía de la música. Incluso tocamos en un evento en Turubamba donde no éramos conocidos, pero la gente se paró a bailar. Me pareció muy bonito porque no es una música triste, es una música que transmite... la energía, alegría, supuesto, ¿no? Entonces, y la gente lo siente y lo disfruta. Igualmente con estas variaciones que tenemos de performance, que sería la lucha y el acto de magia. Entonces, se vuelve algo, un conjunto entero. Entonces la gente lo disfruta y bueno, esperamos que más gente siga disfrutando de este tipo de shows. Se asusta la gente cuando pegar, se comienzan a pegar entre Romiel y... Por vos. Por ti, desgraciado. Pero hay sangre. No, es que nos robamos una lata. ¿Cómo es real? O sea, nos rompemos guitarras. O sea, pero no, las cosas son de verdad, ¿no? Son de verdad. Pero al final de cada las show. Las cosas son de verdad. Que todo es destrucción. Entonces, magia. Sí, tratamos sí, de dar sí, un buen rol. Necesitan a la subversión ahí. Tienen que invitarnos con más. Por favor, quiero ir a romperles algo en la cabeza. Ustedes. La lata, cacho. siempre, Rommel es el que paga pista. Ya no hay nada que hacer entre ellos dos. Tocamos el día sábado en un evento aquí por la industria. Se asustó la gente. La gente se asustó y se creyó de verdad. Porque... No, pero bueno, el show en sí es súper chévere. La gente tiene que ir, la gente tiene que disfrutar la música. Y como yo siempre digo en los shows, estoy ahí para divertir. O sea, no estoy para... O sea, la banda no está para creerse más que nadie. O sea, somos personas humildes, sabemos de dónde venimos y siempre nos vamos a entrar así. Y eso es lo más chévere que puede hacer la banda. Como siempre digo, chulla vida, muchachos, levántense con una sonrisa, disfruten de las cosas pequeñas de la vida, porque eso agranda el corazón de cada persona. Así que, viva el rock and roll, viva la amistad, y la alegría, muchachos. ¡Qué ternura! ¡Nos vemos diversión! Dile no a las drogas, a los cats. No me escucho. No me escucho, hija. Solo queremos diversión. Diversión. ¿Y qué tal si vamos con otro temita? ¿Pueden tocar otro temita en vivo? Porque ya mismo se acaba el tiempo y queremos más music de los Cats. ¿Cuál nos cogiste? ¿Cuál? Esta noche acústico, vamos. Yeah. Quiero desprevenir. Pero ahí está lo recomendable. De este tema ahí, ¿en qué se inspiraron para escribirlo? Hay todos los oyentes que lo cacharon. Desde la cabina está con unos dos. ¡Dímelo tú! No, sí. Afuera le espera el cachetazo. No, bueno, este temita se refiere como que a los bares y a los vaciles de las noches, y que cada uno tiene su historia, ¿cachas? Cada uno tiene al otro día que contar. Entonces, más o menos. Sí. O sea, hay harto material por lo que ve ustedes, sí, son terribles. ¡Qué bestia! Bueno. Bohemio y galán. Yo soy perrandero. Yo soy bien bacán. Ya, es así. Eso es lo que ustedes hacen. Bacán, bacán. Me parece súper bacán. Súper bien. Yo me la he gozado bastantísimo en este programa. La gente también que está escuchando me he comentado ahí que está súper bacán. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Cuente, comparta. Que tienen mucho feeling así. Oh. Exacto, así que saludos ahí a toda esa gente que está escuchando. Un abrazo inmenso y esperamos que donde estén vayan a vernos y estemos ahí. Esta es. Nos cruzan la info y nosotros con todo el amor invitamos. Disfrutar la vida, vamos. Muchachos, disfrutar la vida. Gracias por el acolito y por acogernos aquí en su programa. Me parece bacanísimo. Gracias por una venir. Vez más, chicos, díganle a la gente que nos está escuchando dónde les pueden ubicar. Contratos, bautizos, matrimonios, funeral. En las redes sociales, así. En todo el evento, nosotros tratamos siempre para acolitar a la gente y hacer conocer nuestra música, ¿no? Entonces, nos pueden encontrar en el Facebook como Los Catsos, son Cloud igual, y ahí ya pueden encontrar toda nuestra información. Catsos, Catzos, Los Catsos. ¿Sabes? Yeah. Aproveche que están en peligro de extinción. Y voten en las bandas nacionales por nosotros, porfa. Sí. Porfa. Eso sonó como ruego. Porfa. Si quieren, voten. ¿Sí, no? No, voten. Allá. En su conciencia quedará. No, está muy bacán. La gente va a colectar. Vamos a empezar nosotros mismos. Sí, está nosotros muy bacán, muchachos. No se olviden, era la mejor dominada, mejor banda independiente, ¿no es cierto? Así no que se olviden, póngale, los casos. Póngale ahí su botito, póngale play también a las canciones que los chicos están ahí produciendo y también acolicen. La idea de nosotros y de muchos medios es poder dar a conocer este tipo de música, de estos talentazos que a veces por esa cosa de como monopolización de los medios no se dan a conocer. Así que qué bacán que puedan estar aquí, es genial. Nosotros estamos nosotras. Exacto, nosotros disfrutamos full de poder tener la visita de muchas bandas, muchos chicos, hombres y mujeres que tienen tanto talento y que a veces no se los escucha. Así que vengan las veces que quieran, están bienvenidos. Esa es su ventanita a los medios. Bueno, los martes estamos nosotros, así que por lo menos con la leche y el pan, por lo menos así, para un cafecito. A Don Dani le encuentran, así si quieren verle a Don Dani, él está aquí. ¡Dani! Pobre Dani. Ya te imaginaron de tantas formas, Dani. Ya se imagina la letra. Descubrí ahora. ¿Para qué vine a este mundo? A toda la gente que nos escucha también, no se olviden que somos parte del Noctámbulo Cultural. Pero por supuesto. La franja cultural que es de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Oh, yeah. Por la Casa de la Cultura. Nos puede sintonizar. Todos los días martes de 9 a 10 de la noche a través de www.casadelacultura.gov.es. Claro, y otros programas, Polución Maestra, Polución Sonora, Aleación Maestra. Es que nuestro amigo Danny tiene su programa Aleación Maestra y ya se está dando contra el vidrio, así. Se reemplacea la cara con las Carolinas. Así que hay un montón de programación, pero sobre todo los matices de Débora, todos los martes de 9 a 10. También por 940 AM, ahí todos los guardias, taxistas y señoras de casa nos escuchan. Así que, bueno, ha sido un placer, un gustazo, chicos. Realmente la hemos disfrutado mucho, nos hemos reído mucho. Espero que puedan volver alguna vez. Cuando tengan su disco, su cualquier cosa, vengan y compartan con todos nosotros. Ya avisen de la próxima tocada, que yo quiero ir, muchachos. La próxima tocada tienen que avisarnos, sí, mandarnos el link, el evento, por favor, en serio. Yo quiero ver esas luchas y esas magias. Tal vez por el Polifest, pero estamos... A mí me encanta el Polifest. Tal vez vamos a estar por el Polifest. Ya, bacán, ahí nos confirman para poder compartir aquí y de una estamos allá. Oye, bueno, ya es el momento más triste de la noche. Sí. Las Déboras se van. Los Catsos se van. Los Catsos se van volando. Con las Déboras. Nosotras nos vamos a comer unos Catsos fritos. Catsos tostados. Bueno, chicos, ha sido un placer. Gracias por venir. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muchachos. Gracias a la gente, igual. Gracias a la gente que nos acompañó. Chévere. Don Danny, muchas gracias. Gracias, Danny. Gracias a Doña Carito, que no está, pero que eso está en sus corazones. Y yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Nosotros somos los Cachos. Hasta el próximo martes. Chao.